Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria, Señor, que nos acompaña día y noche, que nos bendice día y noche. Esa nube, esa columna de fuego, oh, que es tu presencia, que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias. Esta noche danos ese buen maná del cielo. Esta noche danos esa buena palabra de vida. Esta noche, Padre Santo, cuando estudiamos tu palabra, hallemos en ella lo que necesitamos. Lo que necesitamos, aleluya, para la vida, para la piedad, para el servicio que prestamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que hoy nos vas a decir, por la palabra que será ministrada en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén, Padre Santo. Y amén, aleluya. Aleluya. ¿Quién quiere darle un aplauso a Jesús de Nazaret? ¿Quién quiere darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Que se mueve en la oración, que se manifiesta en la oración. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Con sus Biblias abiertas, por favor, hermano, en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Epa, es 15. Es 15, Éxodo 15. No está muy lejos, ¿verdad? Está ahí mero, mero, ahí, al ladito. Éxodo capítulo 15. Vamos a leer del verso 22. Hasta el verso 27 dice: Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto en de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga, por eso la llamaron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijeron: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un árbol que echó en el agua, y el agua se endulzó. Allí le dio normas y ordenanzas, y allí los probó. Y le dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y obras lo recto ante tus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y asentaron allí junto a las aguas. Amén. Tome su asiento, tenga la bondad. ¿A cuántos de ustedes le han hecho esa broma del dulce picante? ¿Alguno ha caído o solo yo? ¿Le dan a uno un dulce? O un chicle. Y uno dice: gracias, tan amable, pensaste en mí. Y uno está feliz porque le dieron un dulce, un chicle a alguien. Y entonces, uno se lo mete a la boca. Y cuando lo mete a la boca, al principio es dulce. Y uno está ahí saboreándose. El dulce, el chicle. Y cuando menos piensa, guarden silencio, por favor, que a uno le da por por masticarlo o alguna cosa, se vuelve un asunto ahí, hermano, amargo. Algunas veces algo amargo, algunas veces algo sumamente picante. A ver, confiésese, ¿algunos se la han hecho? Alce la mano, diga, ¿a mí? Bueno. Le comento esta historia porque hoy vamos a hablar de algo inverso. Esto fue de lo dulce a lo amargo, pero esta vez, y lo que vamos a leer hoy y a estudiar, es de lo amargo a lo dulce. Por eso el título es Una Dulce Amargura. Una dulce amargura, amén. Vamos a aprender en este texto cosas importantes de nuestro peregrinaje. Vamos a aprender sobre las pruebas, que es lo que el Espíritu de Dios nos dirige hoy a través de este pasaje. Y vamos a aprender cuatro cosas de las pruebas. Lo primero que vamos a aprender de ellas es que las pruebas suceden desde el inicio. El verso 22 dice: Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Desde que estamos en esto del Éxodo, hemos tratado de hacer un paralelo entre el Éxodo y la vida cristiana, y nuestra vida mejor. Entonces hemos dicho, por ejemplo, que así como Israel estuvo esclavo en Egipto por el faraón, también nosotros una vez estuvimos esclavos en el mundo por Satanás. ¿Verdad que sí, hermano? Una vez estuvimos así. También hemos dicho que en el momento oportuno, Dios comenzó a liberar a su pueblo a través de hechos milagrosos, como las plagas de Egipto, que culminaron allí en el asesinato, en la muerte de los primogénitos y en la Pascua. Pues también con nosotros sucedió lo mismo. En el momento oportuno, en el tiempo de Dios, Él comenzó a buscarnos e hizo obras milagrosas para traernos hacia sí, ¿verdad? Y para que nosotros nos convirtiéramos a Él y nos arrepintiéramos y creyéramos en Él, ¿verdad? ¿Ve que la historia es muy parecida? Ahora entendemos también que después de haber sido liberados, los hebreos iniciaron un peregrinaje, como iniciamos nosotros también, sus hijos, nuestro peregrinaje en el mismo momento, hermanos, que comenzamos nuestra vida cristiana, que nos arrepentimos. Ellos por el desierto, y nosotros por el mundo, por esta tierra, que para nosotros es como un desierto comparado con nuestra Canaán, nuestro cielo, nuestra tierra prometida, ¿verdad? ¿Ve? Y note que después de un momento de sumo gozo, como fue la liberación y el cruce del Mar Rojo, alternativo a ello, empezaron las pruebas. Y esto también es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros. Que nosotros, queridos hermanos, iniciamos nuestro caminar cristiano con un gozo. Lo que llaman por ahí el primer amor. ¿Cuántos lo recuerdan? Qué mal que lo recuerde, ¿no? Qué mal que lo recordemos y no que lo estemos viviendo todavía. A ellos les pasó lo mismo. Salieron gozosos, felices. Ese fue el inicio de su peregrinaje. Y el inicio de nuestro peregrinaje también es gozoso, ¿no? Uno no se cambia por nadie. Uno ve el mundo diferente. ¿Les pasó, hermanos? Uno tiene una paz que nunca había tenido. Un gozo, una alegría, inunda su corazón y uno dice, ¿cómo no me enteré de esto antes? ¿Cómo es que yo no sabía de esto? ¿Ah? Uno respira diferente. No quiere perderse nada en la iglesia. Las mujeres oyen culto de hombres, quieren estar ahí. Los hombres oyen culto de mujeres, quieren estar ahí. Que el culto, que hay ayuno de niños, yo voy para allá. Y no queríamos faltar a nada y todo queríamos hacer en la iglesia porque nuestro corazón se estaba lleno de gozo y de un primer amor por Dios. Qué lástima que en el 99.8% de los casos eso se pierde con los años. Es una lástima. ¿Ve? Se pierde eso. Eso es la verdad, ¿o no? ¿Ve? Recuerda, por allá le dice el Señor a una de las iglesias de Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego le dice, arrepiéntete de eso, le dice. Porque pasa en el 99.8 de los casos. Usted está recién convertido y está sintiendo, acabo de escribir lo que usted siente, pues procure no perder eso. No sea como el resto, que lo ha perdido. Y tal vez una de las cosas que nos hace perder ese primer amor es lo que sucede, las pruebas que empiezan a pasar desde el mismo inicio de la vida cristiana. Para ellos, el hecho del cruce del Mar Rojo ya fue una prueba. Estaban gozosos, pero ya había pruebas ahí. ¿Se acuerda que ellos estaban ahí en Pijairoc, angustiados, temerosos, porque Faraón se les venía encima? Prueba, tribulación, angustia. Desde el mismo inicio de su vida cristiana. Ahora, después de que han pasado el Mar Rojo, tuvieron una celebración tremenda. Y después de eso nos dice el verso 22, que anduvieron por el desierto 3 días, sin agua, con sed, prueba, tribulación, angustia. Desde el mismo inicio del peregrinaje. Y cuando llegaron a cierto sitio donde vieron agua, resulta que el agua no era un agua salubre, un agua bebible, sino que era un agua ¿qué? Amarga. Prueba. En este espacio ya llevamos 3 pruebas. Y hasta ahora están comenzando, hermano, el peregrinaje, el viaje. Y ya llevan 3 pruebas, queridos hermanos. Amén, hermano. Dios nos ha hecho muchas promesas. Pero una de las promesas que nos ha hecho es que seremos sumamente probados, hermano. Desde el comienzo vamos a ser probados. Recuerda lo que el apóstol Pedro le dice allá a los hermanos, le dice, cuando palabras más, palabras menos, cuando pasen por el fuego de la prueba, no se sorprendan como si algo extraordinario les estuviera ocurriendo. En otras palabras, cuando pasen por dificultades, no se les haga raro, no se les haga extraño. El camino del cristiano, el peregrinaje por el desierto, es un camino de pruebas y de dificultades. Desde el mismo inicio, ustedes las van a experimentar. Los que ya llevan 5 años en esto ya saben que eso es así, ¿verdad? Y los que llevan 20 y los que llevan 2 meses, creo que también ya saben que esa situación es así. ¿Ve? Esto es lo primero que aprendemos. Luego vamos a ver, hermano, en el verso 23, que las pruebas son variadas, son variaditas. El 23 dice, llegaron a Mara. Y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Por eso la llamaron Mara. Mara en hebreo quiere decir amarga. Amarga. Yo tenía una amiga que se llamaba así allá en la costa. Seguro el papá no sabía o yo no sé, pero se llamaba Mara. Amarga. Pero ella no era amargada, ¿no? Una buena gente la muchacha. Entonces, además de ser varias las pruebas del inicio, son variaditas. La primera, la de el cruce del Mar Rojo, tiene que ver con el temor, con la angustia, con la vida en peligro, con la cesación de la vida. ¿Ve? Una prueba. Luego, la otra prueba tiene que ver con una necesidad física, porque es sed. Y puede que uno aquí no diga, sed, pero ¿cuál sed? La sed no es tan grave. No es grave, hermano. Se ha oído que uno puede vivir sin comer, pero no puede vivir sin beber. Si deja de beber 8 días, se muere la persona. Ahora imagínese en un desierto caluroso, transpirando, sudando. La sed era una cuestión agónica entonces. Y pasaron esa prueba que tenía que ver con necesidad física. Y luego cuando llegan allí, imagínense, póngase en el lugar de ellos. Llegaron, vieron agua y dijeron, estamos salvados, por fin agua. Estamos liberados, bendito sea Jehová. Que viva el Señor. Y se mandaron en plancha, hermano. Y cuando empezaron a probar esa agua, amarga. Y aquí tenemos otro tipo de prueba que tiene que ver con la desilusión, la desesperanza. Pasaron de la ilusión a la desilusión en menos de nada. De la esperanza a la desesperanza en un solo momento. ¿Se fija? La primera prueba tiene que ver con la cesación de la vida, la angustia, el temor, el miedo que los cobijó ante el inminente ataque del faraón. La segunda prueba tiene que ver entonces con una necesidad física, la sed. Y la tercera prueba tiene que ver con la desilusión, la desesperanza. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Nota la variedad de tribulaciones, nota la variedad de problemas. Para nosotros es lo mismo. Santiago le dice allí en el Nuevo Testamento a los hermanos, les habla de las diversas pruebas. ¿Ve? Es decir, hay todo tipo de pruebas para el creyente. De todos los sabores, colores, olores, aromas, de todo tipo para el creyente hay. A veces la prueba para nosotros es una tentación que tenemos de hacer algo, no. De hacer algo que está mal. A veces la prueba es una enfermedad que estamos pasando nosotros o alguien de nuestra familia. A veces la prueba es un disgusto que tenemos con un hermano de la iglesia o con alguien en el trabajo. A veces la prueba es la persecución que sufrimos por ser cristianos, por ser creyentes. Hay infinidad de pruebas. Ahora, es más, no sé si se ha dado cuenta, pero vivimos en constante prueba. Cuando no es una cosa, es otra. Entonces, resulta que estamos enfermos y ya nos curamos. Y resulta que apenas nos curamos, otra cosa sucede. Entonces ya fue un disgusto. Y apenas arreglamos ese disgusto con una persona, entonces viene la escasez. Y apenas tenemos escasez, nos liberamos de la escasez, entonces tenemos un problema personal, allá interno, de personalidad, pues. Y así nos la pasamos todo nuestro peregrinaje. Tal vez lo único que va, otra cosa que varía es la intensidad. Porque a veces las pruebas son muy graves, muy difíciles de soportar. Y otras veces son más leves y más fácil de salir. Pero la verdad, hermano, es que siempre estamos siendo puestos, ¿a qué, hermano? A prueba. Aun cuando todo está bien, que uno a veces se le hace hasta extraño, ¿cierto? ¿Ha oído cuando la gente dice, ay, nos estamos riendo mucho? Eso es que algo malo nos va a pasar. ¿Sí? Porque cuando uno experimenta como que demasiada paz, demasiado gozo, Como que todo uno lo nota bien, uno dice aquí pasa algo extraño, aquí está pasando algo raro. Porque uno no está acostumbrado a eso, la mayoría del tiempo uno vive luchando contra pruebas, luchando contra situaciones en la vida. Pero aún cuando todo esté bien, eso también es una prueba. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando todo está bien, es cuando nos relajamos, es cuando abandonamos la fidelidad del Señor. Y desde ese punto de vista, eso también entonces sería una prueba. Entonces, ¿qué debe esperar usted como cristiano? Debe esperar pruebas desde el inicio de su caminar. ¿Y qué tipo de pruebas debe esperar como cristiano? Todo tipo de pruebas. Todo tipo de pruebas. ¿Ve? De paso, hay que orar por la hermana Patricia, ¿no? Los que entraron al Face ya vieron lo que puse ahí. Porque ella está pasando una prueba ahora, ¿no? La niña, un niño, nació el domingo. Y al lunes vinieron y Dios me permitió acompañarlo, llevarlo en el carro hasta las urgencias. hasta urgencias, hermano. El niño convulsionando toda la noche, y como eran papás primíparos, pues no entendían que estaba el niño convulsionando. Y porque en la otra clínica donde salieron, el doctor o la doctora vio a la mamá, Paola, le dijo, pero mire cómo hace el niño. Y la doctora le dijo, no, esos son reflejos. Y mire que reflejos y reflejos toda la noche, reflejos toda la noche. Mentira, ¿cuál reflejo? Estaba convulsionando el niño, toda la noche convulsionando. Cuando lo trajeron aquí estaba morado el niño ya. Y yo que soy fitifaldi, hermano, parezco taxista. Saqué ese carro, ¡fum! Una prueba, hermano, una tribulación. Grave, porque el niño está en peligro de muerte, ¿no? Ese es el caminar, hermano. Ese es el caminar cristiano. Ahora, no se asuste, ¿no? Con esto no quiere decir que todo vaya a ser malo. No, no, no, usted sabe también que no es así. Pero hay algo muy común para nosotros y es el vivir luchando contra la tribulación, contra la prueba, los problemas que el Señor permite en nuestra vida. Ahora, lo tercero que aprendemos de las pruebas en este texto es que las pruebas develan. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijeron, ¿qué hemos de beber? Al verse en semejante estado, el pueblo, como ya lo había hecho antes, murmuró contra Moisés. ¿Ah? Y por extensión contra Dios, y dijeron, ¿qué hemos de beber? ¿Recuerdan que ya habían murmurado? Éxodo 14. ¿No? Antes de que el Señor abriera el Mar Rojo, se fueron contra Moisés. Ay, si veis, nosotros le dijimos que para qué nos trajo aquí, nos hubiéramos quedado allá y al menos hubiéramos conservado la vida. ¡Ah! El Señor abre el Mar Rojo. Y qué cosas, ¿no? Qué felicidad, qué alegría. Cantaron, tomaron el pandero, danzaron. Y apenas viene otra prueba. Vuelven a lo mismo de antes. Eche para atrás. Y es que volvieron a murmurar. Dijeron, ¿qué hemos de beber? Entonces a uno le parece increíble que un pueblo que apenas hace 3 días, había alabado a Dios de la manera como lo alabó, había bendecido a Dios con panderos, con danzas. Ahora mire lo que hace. ¿Se parece a nosotros? Vivimos de la alabanza a la queja. Y de nuevo otra vez a la alabanza. ¿Y otra vez a qué? A la queja. Amén, hermano. 3 días antes, alabanza, celebración, gozo, felicidad, danza, panderos. No se cambiaban por nadie. Dios era lo máximo. ¡Qué felicidad conocer a Dios 3 días después! ¿Para qué? Si ve que vamos, nos vamos a morir, ¿Qué vamos a beber ahora? No podemos beber nada. ¿Se le hace conocida esa actitud? Ahora, aún más, parece increíble que el pueblo que ha visto semejante portento de Dios no pueda poner su confianza en Él en este momento. Imagínense, han visto las plagas. Y además de las plagas, han visto abrirse el mar de juncos. Y ahora llegan, se encuentran con una prueba y parece increíble que no pudieran haber pensado: bien, tenemos aquí un problema, el agua está amarga, Dios hará algo. Si abrió el mar rojo, pues ¿qué le va a quedar grande de sacar agua pura de aquí o hacer algo con esta agua? Esto no le parece increíble, pero ¿le suena conocida la historia? ¿Le ha pasado? Que uno ha sido testigo del poder de Dios. ¿O no? ¿O no? Uno ha sido testigo de los milagros de Dios. Y a la próxima prueba, uno anda desanimado, uno anda entristecido, uno anda acongojado, pensando que en esta sí fue ya, aquí sí ya me morí. Esta sí ya es la última, ya de esta no paso. Ahora sí, ya no está, ahora no. Porque nuestra historia, la de ellos y la nuestra. Y le estoy diciendo, hermano, que las pruebas develan, porque si algo saben hacer las pruebas es sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Porque uno se acostumbra a las caretas. Se pone una careta. Pero cuando viene la prueba, hermano, es como coger el tubo del colgate del Sensodyne y espicharlo así. De... sale toda esa crema dental. Y así es la prueba. Es como la mano de Dios cogiendo y haciendo. Mire. De esto está hecho usted, mire. Esto es usted, mire. Sale usted. Ahí. ¿Sí o no? Ahí dice que Dios allí los probó. ¿Lo leyó? Verso 25 al final dice, y allí los probó. Ahora, no los probó porque Dios necesitara saber algo de ellos. Porque Dios lo sabe todo. Los probó y nos prueba para mostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Para que nos conozcamos nuestras debilidades, porque es en la prueba que nuestras debilidades se dejan ver con más ahínco. Mira, mira cómo eres, mira cómo eres, corrige eso. Pero también podemos ver nuestras fortalezas cuando somos probados. Y al conocerlas podemos afianzarlas aún mucho más. Queridos hermanos, amén. Ahora, ¿qué aspecto o uno de los aspectos que más Dios nos revela y nos muestra cuando pasamos por la prueba? Es esa inestabilidad. Es la inestabilidad. ¿Vio la inestabilidad en ellos? Un día gozosos, alegres, felices, danzamos, panderos. ¡Qué bendición conocer a Dios! Al otro día, ¿qué? Quejándose. Un día llenos de fe, llenos de esperanza, mira, uy, qué grande Dios, qué poderoso es. Al otro día, ni siquiera creen que Dios puede hacer algo con un charco ahí. Algo que revelan de nosotros las pruebas es la inestabilidad. La inestabilidad es signo de inmadurez, falta de madurez. La gente inestable es inmadura. Le falta madurez. La gente madura permanece en una sola línea de actitud, de comportamiento, de sentimientos. Pero la gente inmadura es como la ola del mar, de la que nos habla Santiago. Hoy usted puede verlos cantando, alabando a Dios, diciendo que Dios es lo máximo, y a la semana usted los ve quejándose, insatisfechos, descontentos con lo que tienen. Hoy usted los ve llenos de fe, creyendo que puede Dios hacer grandes cosas, maravillas, y a los 3 días usted los ve, hermano, llenos de temor, de miedo, desanimados, débiles. Y eso es un problema. Porque Santiago también nos dice que quien es así, no espere recibir cosa alguna del Señor. No podemos ser así, hermanos. Que hoy queremos servirle a Dios y mañana no. ¿Qué es eso? No podemos ser que hoy queremos orar y mañana no, y mañana otra vez, y pasado mañana ya no, y así. Tenemos que hallar estabilidad en la vida cristiana. ¿Está comprendiendo? Las pruebas develan. Ahora, por último, esta noche, las pruebas son la oportunidad. Esto es lo cuarto que vemos en ese texto. Las pruebas son la oportunidad. Verso 25, Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas y allí los probó y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Las pruebas son la oportunidad. Cuando el pueblo viene y se pone a quejarse ahí, ¿qué hace Moisés? Clama a Yahvé, dice. Verso 25, el comienzo dice: Moisés clamó al Señor. O sea, se puso ¿qué? A orar. Y entonces, ¿Dios qué hizo? Le mostró un árbol. ¿Eh? La solución estaba ahí, pero él no la había visto. ¿Eh? Y Moisés tomó ese árbol, dice el texto allí, lo echó en el agua y en el mismo momento que eso sucedió, el agua que se endulzó. ¿Ve? Oí, o leí mejor, estudiando esto, que esto es posible, ¿no? Que en Sudáfrica existe un árbol que al tomar las ramas y echarlas en agua insalubre, agua amarga, la purifica y la endulza, ¿no? Entonces no pudo haber sido un evento natural, de tipo natural. Ahí estaba la solución, solo era acá. O también pudo haber sido un milagro, cualquiera de las dos, ¿no? Pudo haber sido. En ese momento las aguas se volvieron salubres y bebibles. Y de esta manera, al no permitir que enfermaran, el Señor se mostró a ellos como Yahvé Rafa. ¿Alguna vez alguien ha oído eso? Yahvé Rafa, Jehová es sanador. ¿Sí lo había oído? Amén. Entonces les dice que Dios los iba a mantener libres de muchas enfermedades si ellos prestaban atención, obedecían y practicaban los preceptos que Él le daba. Y hay que hacer ese paréntesis aquí, hermano. Jehová es Rafa. Él es Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Amén. ¿Qué dice el libro de Mateo, si no estoy mal, en el capítulo 8? Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Por la bendita muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es que hoy día podemos ir a Él buscando sanidad. Y Dios sana. ¿Cuántos son testigos de que Dios sana? Me refiero a que son testigos porque Dios les ha sanado a ellos. ¿Cuántos son testigos de que Dios sana porque les ha sanado? Él es Jehová Rafa. Ahora, no siempre la gente se sana. Amén. No siempre. No existe tal cosa como que Dios está obligado siempre a sanarnos. Eso es de la teología de la prosperidad. De por sí, estos días por ahí vi una fotico de uno de los que aquí en Colombia predica eso y lo estaban operando. Entonces me dio ganas de ponerle ahí, ¿y qué pasó con que la enfermedad solo le pasa a los que pecan y los que no tienen fe? ¿Y qué pasó con eso? Entonces, ¿no le alcanzó la fe esta vez o anda en mucho pecado, será de pronto? Sí, ¿qué pasó ahí con el pacto? Si hubiera puesto también, bueno, porque Dios no está obligado a sanarnos. Dios nos sana si es para su gloria y es su voluntad. Pero si Dios es más glorificado en que yo esté enfermo, entonces Él me dejará enfermo. Porque todo aquí tiene que ver con su gloria. Con su gloria. Pero eso no quita que uno no puede ir ante Él y decirle: Señor, mira esta enfermedad, mira esta dolencia, sáname. Y entonces Dios vendrá y le sanará. Como todos somos testigos aquí de que Él lo hace. ¿Verdad, mi hermano? Pero note que ahí hay unas condiciones para esto. Esto es un paréntesis que le estoy haciendo, ¿no? Y es que dice: si oyes atentamente la voz de Dios. Uno. Dos. Si la obedeces. Tres. Si practicas. Dice ahí: yo te guardaré de las enfermedades que le envía a los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Sí. ¿Viene, hermano? Pero hay que obedecer, hay que cumplir. Cerramos el paréntesis. ¿Qué hizo Moisés, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando seamos probados? Uno, ore. Siempre ore. ¿Sabe cuál es el lugar más seguro en medio de las pruebas y los problemas? Su lugar secreto, su tiempo devocional. Ese es el mejor lugar del mundo en esos momentos. Vaya allá, exponga su caso ante Dios, y vive Jehová, que la oración funciona, hermano. Funciona la oración. Enciérrese en el cuarto y hable con el Señor. Porque vive Jehová, que la oración es eficaz, es poderosa. Y logra cosas que son imposibles. ¿Qué tiene que hacer? Vaya a orar. No vaya a quejarse. No vaya a darse vueltas por ahí al cementerio. O algo. No vaya para Mundo Aventura. No se meta a Facebook. Ahí no vamos a pasar aquí este trago amargo en Face. Vamos a distraer la mente aquí en Face. No, el mejor lugar del mundo cuando estamos en problemas es el clamor, la oración, meternos con Dios. Que vive Jehová, que la oración da resultado. Pero en segundo lugar, confíe en que siempre, siempre, siempre habrá una salida de parte de Dios. Hace miércoles atrás leíamos el texto en 1 Corintios 10 que dice: Dios no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Por eso le está diciendo que jamás diga no puedo. Porque si está ahí, es porque puede. Pero ese día se me olvidó decirle algo, que se lo voy a decir hoy. Ese texto también dice: sino que con la prueba dará también la salida. Esa es la promesa de Dios. No hay prueba sin salida. No hay tal cosa como que estemos encerrados sin salida. No hay tal cosa como esa. Mentira del diablo. Lo contrario. Porque siempre con la prueba Dios nos dará la salida, hermano. Siempre. Dios tiene remedio para todas nuestras pruebas. Mientras las pruebas se acercan, ya Yahvé está preparando algún lugar y de alguna manera misteriosa nuestra salida de ellas. Porque las pruebas siempre son la oportunidad para ver la gloria de Dios moviéndose a nuestro favor. Amén. Mire, fíjese, después de 10 años, usted está ahí. ¿Y sabe por qué está ahí? O después de 5, o después de 3, o quién sabe. ¿Cuánto lleva usted cristiano? No sé. Pero después de todos esos años, usted está ahí. ¿Sabe por qué está ahí? Porque Dios siempre le da una salida a las pruebas. Siempre se la dio. Y por eso usted está aquí. Imagínese una prueba sin salida. ¿Cómo estaría usted? Pero hoy estamos aquí diciendo, estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos en victoria. Estamos aquí porque Dios siempre nos ha dado una salida a todas nuestras pruebas, hermano. Siempre lo ha hecho. Amén. Entonces confíe, tranquilícese, espere, repítase a sí mismo. Dios siempre dará una salida. Dios siempre me dará una salida. Él siempre abrirá una puerta. Dios me va a sacar de esto. Repítase a sí mismo. Porque es la verdad. Es la promesa de Dios. Él siempre lo va a hacer. Ah, qué cosa tremenda todo lo que aprendemos de este texto, ¿verdad? En primer lugar aprendemos que las pruebas son seguras. Desde el mismo inicio de la vida cristiana. Junto al primer amor ya empiezan a llegar las primeras pruebas. ¿Dicen amén? Amén. ¿Dicen a mí me pasó? En segundo lugar, las pruebas que vamos a vivir son diversas. Espérelas. De todas las magnitudes, unas muy fuertes, otras menos fuertes. En todas las áreas, sentimental, emocional, personal, laboral. Entonces, espérelas. Espérela siempre. Y aun cuando todo esté bien, sepa que eso también es una prueba de parte de Dios. Pero en tercer lugar, las pruebas develan. ¿Y qué develan? Develan nuestra realidad. Muestran lo peor y lo mejor de nosotros. Son como la mano de Dios exprimiendo el tubo del dentrífico y sacando de él todo lo que hay dentro. Así son las pruebas. Nos exprimen, hermano. Y sacan de nosotros lo peor, pero también lo mejor. Y por último, mire, que las pruebas son la oportunidad. La oportunidad para ver la gloria de Dios moviéndose a nuestro favor. El respaldo de Dios con nosotros. Para confirmar una vez más aquella hermosa promesa de Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Padre, te aplaudimos en esta hora. Padre, te honramos, te exaltamos. Padre, te damos gracias, te damos alabanza y adoración en este día, porque tú nos das tu buena palabra, que abre nuestros ojos y que nos enseña y que nos muestra lo que es verdad y lo que es real, Señor bendito. Dios, en tu nombre precioso, entregamos en este día nuestras vidas y las pruebas que hoy estemos viviendo, Padre. Casi que con seguridad podemos decir que todos los que estamos aquí estamos siendo probados en este momento. Pasamos tribulación, prueba, algunos en gran medida, otros más leves, algunos con su economía, otros con una enfermedad, otros con un problema interno, emocional o sentimental. Pero qué bueno es oír esta noche y que nuestro corazón se llene de alegría y de gozo al saber que tú siempre nos darás una salida, que no existe tal cosa como una prueba sin salida. Siempre, siempre tú abres un camino para nosotros y te damos gracias por eso, por tu compañía con nosotros, tu respaldo con nosotros, Padre. Nos vamos hoy de aquí confiados y seguros en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito su nombre para siempre.